Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otra emisión de este que es su Flashback 191, el podcast pues de la nostalgia, de los recuerdos y de los juegos clásicos, por supuesto. Yo soy Socer Z y les doy la bienvenida tanto a los que van a estar en la transmisión vivo, porque sí, en estos momentos que estamos transmitiendo, pues no hay nada de gente, estoy aquí solito, literalmente. Y prácticamente solo, porque no solo no hay gente ahorita en vivo acompañándome en ninguno de los chats, sino que tampoco resulta que ahora tampoco hay nadie aquí para estar platicando o acompañándome en el programa. Así es, este programa voy a estar prácticamente solo. Y pues les doy la bienvenida, como ya dije, a los que llegaron aquí ya en vivo. Ah, mira, ya está alguien acompañándome acá, que llegó pues tempranito y justo a tiempo. Sullivan, que ya llegó ahí en el chat de Mixler y seguramente va a estar más en unos momentos en el chat interno. Y también pues a los que nos descargaron, que descargaron este programa en vivo, también les doy la bienvenida y les agradecemos por... pues porque nos estén escuchando y porque nos sigan. Y pues también les voy de una vez mencionando pues las redes sociales, para que ya después les dé una breve explicación de cómo va a estar este Flashback, que al parecer pues va a ser un poquito especial. Ahorita les voy a contar. Y bueno, les recuerdo entonces que nos pueden encontrar en Facebook como reset.tv, en Twitter arroba resetmx, en el canal de YouTube resetmx y nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. ahí están esos dos dominios de nuestra página para que descarguen este podcast y para que pues chequen mucho de nuestras noticias, publicaciones, novedades, coberturas, entrevistas y demás cosas que les tenemos para ustedes, tanto en videojuegos, anime y pues cine, obviamente, y muchas otras cosas. Y bueno, pues ahora sí les voy explicando cómo va a estar pues programa, que de un poquito improvisado, pero un poquito también que ya tenía pues ganas de hacer algo así. Más resultados de este programa, pues ya teníamos programado ya todo listo para el programa de hoy, donde íbamos a hablar de cierto juego que se quedará pendiente para el siguiente programa. Ya les mencionaré qué juego es, y pues también hasta el tema nostálgico, que incluso podríamos hablar de otro tema que también ahorita está muy en boga, pero bueno, también eso pues queda pendiente. Pues como en esta emisión voy a estar pues prácticamente solo, pues para también no estar llenándolos de paja y diciendo y bla bla bla y mucho hablando de pues cosas, o que me queme los temas y luego no tenga o me quede sin conversación. Y también para poner algo que a mí siempre me ha gustado, que pues es la música, pues voy a, en esta emisión de Flashback, les voy a ir presentando pues un chorro de canciones que he escogido, pues para compartirles un poco de lo que me gusta y un poco de lo que también, para que lo disfruten, de todo lo que pues yo tengo ahí de gustos musicales. Tanto en videojuegos, obviamente, como también voy a tener unas dos canciones ahí, ya también un poco retro, pero también ya más pop y rock. Y pues Y pues mis intervenciones, obviamente sí voy a hablar de varias cosas, pero no van a ser tan extensas por lo mismo de que pues estoy solo. Y pues yo creo que no sería tanta interacción si nada más hablara y hablara y hablara en un soliloquio. Y pues así va a ser. Y pues antes de presentar la primera canción, pues también ahí yo creo les voy a compartir un poco de mis gustos, de mis experiencias, de un poco de las cosas que traigo en la cabeza, incluyendo pues también un tema por ahí que está en boga, del que voy a así que hacer una breve opinión, un breve comentario, pero que también seguramente pues a lo mejor les puede interesar lo que les voy a decir. Y bueno, pues ya con esto pues les voy a presentar el primer la primera canción de este programa, que recuerden que este programa pues no vamos a tener un juego que reseñar o del cual hablar, sino van a ser canciones sueltas de varios videojuegos clásicos y unas cuantas intervenciones donde les voy a ir pues hablando de varias cosas. Este no va a ser un no flashback porque pues más o menos está un tanto planeado, y al final de cuentas voy a hablar un poco también de cosas retro. Y pues bueno, les presento entonces el primer tema musical para este programa, el primer corte. Pues va a ser de uno de mis soundtracks favoritos de videojuegos, pues es de Final Fantasy VI, grandioso juego y grandioso soundtrack. Creo que la obra maestra de Nobuo Uematsu en cuanto a soundtracks que ha hecho, creo que ahí fue donde llegó a su cúspide. Y pues voy a presentar un tema que a lo mejor no es de los más famosos, de los más populares, pero que a mí me gusta por toda su instrumentación y por toda la ambientación que te pone en el momento que aparece este tema. Va a ser un remix, se podría decir, una remasterización del tema de Serpent Trench, aquel tema que se escucha cuando pues nuestros héroes, los personajes del juego, viajan por debajo del mar para reunirse con los demás, y que es una travesía bastante curiosa y que trae un muy buen tema. Entonces pues escuchen este tema, Serpent Trench de Final Fantasy VI, y pues en un ratito regresamos. Thank you. Y pues ya estamos de regreso de este primer tema musical de este programa especial, pues que va a ser un programa especial sobre música y sobre pues lo que los temas de conversación que voy a tomar a colación. Y bueno, ya aquí me estaba preguntando Sullivan, qué onda, por qué no llegaron, por qué no llegó nadie. Pues contratiempos que tuvieron a Paco y Quique con sus trabajos, sobre todo que ahí los tienen hasta bien tarde ahí trabajando. Pues ni modo ahí. Y pues ni modo de tampoco entregarles pues otro no flashback como tal, porque ya tiene poco que sacamos uno. Pues mejor un programa que tuviera un, más bien un sentido de pues de flashback, y pues mejor hacerlo pues algo especial. A final de cuentas, para seguir la numeración y para cumplirles a final de cuentas. Y pues un poquito de esa explicación. De hecho, esperaba que Quique al menos llegara para que pues ahí le entrara el Quique quite y pues que fuera algo diferente, que esta vez fuéramos yo y Quique, y en vez de con Paco, que normalmente es como termina siendo varios programas, pero bueno, que con él está muy difícil luego contar cuando tiene toda su bola de contratiempos y todo eso. Y bueno, pues ya continuando un poco con el programa, pues el primer tema yo creo del que voy a hablar un poco, ya para sacarlo de una vez, pues obviamente todo mundo ahorita en esta semana, y sobre todo desde la semana pasada más bien, pero ya de hecho no me acuerdo exactamente en qué fecha fue, que pues se hizo el último anuncio importante de Nintendo, que pues ya todos bien sabrán que es la nueva consola que van a sacar para el 2017, que es el Switch Nintendo, que pues como vimos en esta presentación, este video que presentaron, pues una consola ahí medio híbrida, donde pues va a ser consola casera y a la vez consola portátil, ya que se va a poder cargar pues el CPU, prácticamente el cerebro de la consola, para jugarla en cualquier lugar, aparte de los controles removibles, que para jugar de uno o de varios a distancia, y o sea, hay varios detallitos ahí que tiene. También eso de que mencionan, o más bien presentan en el video, como al parecer pues no, ya no va a usar discos como hasta ahorita han seguido usando las consolas, sino que ya ahora sí va a ser va a regresar al formato pues sólido. Algunos dicen regresa a los cartuchos, pero pues no son exactamente cartuchos, porque los cartuchos originales eran pues memorias ROM o EEPROM, que de alguna manera ya estaban como que ya soldadas a un circuito, a una tarjeta electrónica, y si conectabas cualquier otro chip, no podía funcionar el juego. Y esto más bien lo que yo veo que va a hacer, pues van a usar la tecnología que ya es muy común actualmente, que son pues las memorias flash a final de cuentas. Entonces yo más bien veo que va a ser memorias flash pues más o menos como las que usan los ya el 3DS, yo siento que va a ser algo así como las memorias que usa ya el 3DS para los juegos. Va a ser algo así, se me hace. A lo mejor van a tener espacio para que escribas tus juegos salvados y cosas así, como también de seguramente tienen las tarjetas de 3DS. Tal vez con mayor capacidad, obviamente, para sacar versiones de consola casera, que por lo regular pues las versiones de juegos de consola casera siempre tienden a ser superiores a lo que presentan en consolas portátiles. Lo curioso es esto de que pues entre que sí es consola casera y entre que es consola portátil. La verdad, yo en mi opinión pienso que aún es prematuro decir si es algo bueno, si es algo malo, si va a tener éxito, si no, porque pues nada más así que ya quitaron el misterio de qué onda con la nueva consola, que antes la llamaban la NX, pues que ya sabemos que ahora se llama Switch. Y pues nada más es y nada, si acaso mencionan que ya tienen el respaldo de varios de varios desarrolladores, entonces pues al menos ya pues, de ese lado se mantienen firmes, que porque pues muchos también decían, no, pues es que ya en las últimas generaciones de Nintendo ya muchos desarrolladores se habían como que ya le habían hecho el feo a sus consolas y ya no querían desarrollar para ellos. Y como la ven, que pues con esta nueva consola al parecer ya trajeron algunos desarrolladores que ya se negaban a hacer juegos para ellos, y pues y también para callarles un poco la boca a muchos que dicen que pues que las cosas de Nintendo nada más se mantienen con las propiedades de desarrolladas por el propio Nintendo. Y ahora veamos a ver, y a futuro a ver qué tal están los juegos, qué tal los lanzan, porque a final de cuentas siempre una consola tiende a ser buena, que dependiendo de qué tan buenos sean sus juegos. O sea, el hardware no hace a la consola, siempre lo que ha hecho a una buena consola es pues es el software, los juegos. Si tienes buenos juegos, no importa que tu consola no sea tan poderosa, pues ya tienes mucho ganado. Pues ahí Sullivan dice que menciona eso de que habrá que saber si el precio, que por cierto, a propósito de Nintendo, pues ya también ya ven que ya medio mundo ya está apartando su NES Classic ahí para jugarlo también, que es una consola, pues una reedición del NES y bastante barata. Lástima que acá en México pues ya nos pegó el tipo de cambio, ya ahorita el peso está muy devaluado y los dólares ya nos cuestan, y pues también esta consola ya nos va a costar un poco más. Y también menciona Sullivan de la retrocompatibilidad, también sí falta que hablen qué onda. Bueno, él dice que nada de retrocompatibilidad. Yo siento que sí va a haber retrocompatibilidad, o a lo mejor ya de plano te van a obligar a que te metas a la consola virtual y ya nada de sacar tus juegos de la consola anterior. Habrá que ver, o a lo mejor incluso podrían sacar un periférico, un accesorio que obviamente te va a costar otro tanto, para lector de discos de Wii y de Wii U. A lo mejor puede que hagan eso, así que ya veremos, ya es muy prematuro. Y sí, porque al menos digo deben de darle retrocompatibilidad para el Wii U, ya que mucha gente no compró esa consola. Y bueno, ya saco un poco ese tema ya para ya dar mi opinión. Y bueno, antes de continuar con la plática de otros temas, pues les pongo otra canción. Esta vez va a ser de un videojuego muy pero muy clásico de todos los fans de los beat'em ups, y pues uno de los padres de los juegos beat'em up, que es este juego de Double Dragon. Y pues el tema principal de Double Dragon 2, que es Dead or Alive, un remix que sacaron para la versión de PC Engine, que era una versión que tenía secuencias de animación entre cada escena, entre cada nivel, y también la música que traía, pues como era en CD, pues está mejor instrumentada. Y pues este tema de Dead or Alive tiene la peculiaridad de que es una versión vocal, o sea, con una cantante. Entonces, ¿qué tal les parecería escuchar el tema de Double Dragon 2, pero cantado? Entonces, ahorita les pongo este tema para que lo escuchen y regresamos. Dead or Alive de Double Dragon 2, de la versión de PC Engine. Escúchenlo y regresamos. Thank you. Pues ya regresando de este, de esta canción, que espero que les haya gustado esta versión de del tema de Double Dragon 2, el tema principal. Y pues este, ya entrando un poco más a lo, a otras cosas de videojuegos, pues he de comentar que una de las situaciones por las que siempre me ha estado ahí este remarcando mucho este Paco es aquello de que siempre me dice, ah, que tengo gustos raros, que gustos inusuales, que sabe qué, que eres raro y que sabe qué. Y pues sí, de hecho estoy de acuerdo con él en cuanto a que mis gustos no van con la mayoría de la gente, con por lo regular, o sea, sí me gustan a varios de los juegos que a mucha gente les gustan. Los disfruto igual, pero yo tiendo a hartarme muy rápido de muchos de esos juegos. O sea, los disfruto, pero de repente como que siento muy repetitivo muchos de esos juegos, porque a mucha gente les gustan juegos similares. Por ejemplo, no sé, digamos que no es uno de mis juegos favoritos, en los FPS, los juegos de disparos en primera persona, de como que así, como que siento que juego uno y juego otro juego y como que ya me harté, y por lo regular sí tiendo luego a buscar juegos inusuales o que tengan mecánicas diferentes, y sobre todo juegos donde a veces donde no importa tanto la historia, sino que es más el hecho de simplemente divertirte. Y en el caso de que sea historia, me clavo más con los, en ese caso con los juegos pues tipo RPG a final de cuentas, donde pues sobre todo que en esos juegos pues la historia es uno de los elementos más importantes. Por lo regular, también como bien dicen tanto Paco como Quique, sí, prefiero muchas veces los juegos japoneses en ese aspecto, sobre todo en los RPGs. Pues más que nada porque ellos le dan más preponderancia al contarte una historia, a que tú sigas la historia de tu personaje, no a que tú crees libremente a tu gusto el personaje y lo insertes en un mundo a como tú quieras. ¿Por qué? Porque no me gusta esa perspectiva de los juegos, de las versiones occidentales de los RPGs. Porque si bien te dan toda esa libertad de pues hacer prácticamente lo que se te dé la gana y crear el personaje a tu gusto, eso limita mucho el cómo te cuentan una historia. Porque al final de cuentas, a la hora de estar programando, a la hora de estar escribiendo un juego para un personaje genérico que no sabes qué características va a tener, qué tendencias va a tener, qué apariencia va a tener, cosas así, terminas haciendo muy generalizado lo que puedes contar en la historia o la interacción con los NPCs, con los personajes que hay dentro del juego, por lo mismo de que pues está abierto a muchas posibilidades, a diferencia de con los juegos los RPGs japoneses, que por lo regular tienden a restringirte un poco en toda esa creación o modificación del contenido del juego. Y por lo mismo tienen más chance los RPGs japoneses de contarte a detalle y irte guiando y adentrarte a la historia que ellos te quieren contar, que es algo que muchas veces no sucede con los juegos occidentales, con muchos de los RPGs occidentales. Claro, hay algunos que van por otro camino, pero pues esa es así que mi perspectiva. Y pues entonces sí, así pasa pues con los juegos. De hecho, por eso luego tiendo a preferir juegos como, no sé, los de Katamari, los de Ape Escape y muchos otros, que es más pues el hecho de simplemente seguir el juego, pues superar los retos que te pone el juego. Y no, y aunque hay una historia a veces de por medio, a veces, lo importante en ese juego no es tanto la historia, sino al final de cuentas el que te diviertas haciendo lo que te pongan a hacer en el juego. Y pues así que ya me estoy atorando un poco. No, nada más si acaso mencionar un poco también de los Final Fantasy. En el caso de los Final Fantasy, ahí sí, si acaso he de decir que yo, mi gusto personal, el último Final Fantasy que disfruté fue el 9. Ya del 10 en adelante, ya digo que ya fue cuesta abajo la saga, la franquicia. Y ya las historias de los personajes cada vez me empezaron a importar menos y menos y menos. Como que, ah, sí, ah, chido, pues qué desgracia, sufres mucho, pero no me importa. Y sobre todo eso de los personajes. Porque fíjense que en Final Fantasy VIII sí lo disfruté, a pesar de que eso dice de que hay tienes esos de desarrollo de personajes así bien trágicos, bien sufridores, bien emo. Aún así ahí todavía los disfruté. Pero ya cuando ya llegamos al 10, ya el 11, sinceramente no lo he jugado, el 12 nada más, así que muy de probada. Pero como que ya no tengo ese interés. Y sobre todo, aparte, por el hecho de que ya como que el Final Fantasy IX fue la despedida pues de los desarrolladores originales y creadores de Final Fantasy. Ya en el 9 se despidieron muchos de ellos y ya dejaron la compañía, ya no se dedicaron a hacer más juegos, ya pocos se quedaron, incluyendo Nobuo Uematsu, que ya tuvo una participación mínima en el Final Fantasy X. Y pues esa es mi opinión. Ya ahorita, ya actualmente, pues prácticamente no me interesa ya nada de Final Fantasy. Ya aunque hagan secuelas o hagan remakes de los juegos clásicos, ya como que con todo de que van a sacar el remake del 7, y yo soy de la opinión de que es el 6 es mejor que el 7. Ay, para que me ataquen o den sus comentarios sobre lo que dije. Y bueno, ya me extendí un poquito con esto, así que vamos a otra corte musical, porque al final de cuentas este es un especial donde vamos a tener mucha música. Así que el siguiente tema musical, hablando de juegos poco conocidos, raros, porque también es algo, una de mis aficiones, encontrar videojuegos que no fueron muy conocidos, que fueron raros y que tienen algo único, algo diferente, sagas que no se conocieron. Y pues esta canción que sigue es de precisamente de una saga de juegos que fue muy poco conocida fuera de Japón, de un género pues bastante familiar, que es los shoot 'em ups, en el subgénero de los cute 'em ups. Pues este juego de Konami, esta saga de juegos de TwinBee. Y pues esta canción, el tema principal de la mejor versión de TwinBee, a mi opinión, que es pues TwinBee Yahoo. Y el tema pues es Bukura no Suteki, que bueno, según el título de la canción es Bukura no Suteki, Suteki Version. Así que espero que les guste este tema de TwinBee Yahoo. Y regreso en un momento, así que escuchen. Regresando de ese tema, que creo que es de mis favoritos de muchos, entre muchos temas de videojuegos, es uno de mis favoritos. Lástima que ese juego no fue ni muy conocido, y mucho menos pues la canción, que de por sí es difícil de conseguir, porque pues el videojuego ya tiene sus añitos, ya según recuerdo creo que salió en el 95, por ahí más o menos, 94, ese juego, el de Twin Villajo, que salió para arcades y luego lo adaptaron para algunas consolas. Y pues del que ya hablamos en uno de los episodios de Flashback, ya ni me acuerdo en cuál fue, pero ya hablamos de ese juego, y pues yo no podía dejar de meterlo ahí a colación en uno de los programas. Y bueno, pues hablando un poco de también, pues así que a final de cuentas la temática de lo que es el Flashback, me he hecho últimamente un clavado a YouTube a escuchar o más bien a ver muchos de los comerciales de antaño, de los años 80 sobre todo, que yo sí pues así que recuerdo, y yo sí viví mucho de los 80s o todos los 80s de niño, y como me vinieron a la memoria muchos jingles de muchos comerciales que había en esas épocas, cómo se han transformado las mascotas de los productos. Por ejemplo, antes el conejo de Quick era más así como que más tierno, no tan atlético como ahora lo ponen. Por ejemplo, el elefante de los Choco Crispies antes era pues más como de feria, como de circo, y ahorita como que lo ponen acá más atlético, más héroe, más así, que hasta se ve raro porque le ponen cuerpo de ya de persona atlética y la cabezota de elefante. Si checan ahora cómo lo han dibujado, no manches, ya es una aberración como lo dejaron. Y por ejemplo, no me acordaba de los Chetos, ya ven que ahorita pues desde hace mucho tiempo ándale, es cierto, Sullivan dice el elefante anoréxico actual, es cierto, y los Chetos ya ven que desde los 90s prácticamente está de mascota pues el Chester, es Chester Cheetah o Chester Chetos, como prefieran decirle, pero no siempre fue esa la mascota. De hecho, antes, a principios de los 80, la mascota, bueno, sí se podría decir mascota, era un ratón. Que de hecho, una de las frases que decían los anuncios de los Chetos era Chetos, queso. Y salía ahí un ratón que ahí andaba también igual loco por los Chetos. Y también pues las botadas de basel que antes no tenían como que tenían envolturas genéricas. Y nada más las distinguían por los colores, que de color azul por ejemplo los chicharrones, de color rojo las papas adobadas o cosas así. Entonces eran bien genéricos, pero eso sí tenían a Marcel de mascota, la ardillita de Marcel, y de hecho su eslogan era pruébelos nomás, sí me acuerdo de todo eso. Y pues sí, o sea, de hecho, incluso si no vivieron toda esa época, les va a resultar divertido e interesante ver muchos de los anuncios de toda esa época, porque van a ver cómo era cómo era la forma de vivir y de pensar de la gente en ese entonces y cómo nos vendían antes los productos, las presentaciones que tenían los productos, porque muchos de los productos que ya tienen años de existir van a ver de forma interesante y divertida cómo se ha transformado de lo que eran a lo que ahorita son. Aparte, por ejemplo, las envolturas de ahorita de los muchos productos ya no traen como que ya no son transparentes, ya no ves lo que traen adentro, ya son completamente opacas en casi todos, o más bien todos, el empaque de plástico está metalizado, según esto, porque para que la luz no les dé y cosas así, para que se conserve mejor el producto, y eso es lo que según dicen. Pero antes me acuerdo que los productos venían en envolturas de plástico transparente y nada más tenían como una impresión que no abarcaba todo el empaque de la marca del producto y de la información del producto. Entonces podías ver a través del empaque el propio producto. Ahorita pues prácticamente no, ya no puedes ver qué es lo que trae adentro, que es otra de las cosas que han cambiado con el tiempo. De hecho, incluso hasta detallitos como la forma de abrir un producto, una botana, ándale, dice Sullivan que ahora son bolsitas llenas de aire, también eso es cierto, que también la forma en cómo se abren los productos, anteriormente no había eso del abre fácil, sino que antes tenías un maña, nada más jalabas de dos extremos, la parte de en medio de la bolsita, del empaque, y así era como abrías todos los productos. No, y ahorita, aunque todavía lo haces con algunos productos, con la mayoría ya es de que agarras en una esquinita y le cortas, ya tiene hasta el corte para que ya nada más tú le jales y ya se abra por la esquina el producto, o por el medio, en algunos casos, ya que lo abras así a la mitad la bolsa. Ya antes tenías ahí varias mañas, o por ejemplo los refrescos, ahorita pues ya todo es taparroscas, ya son pocos los refrescos que traen las clásicas corcholatas, que pues era con un destapador. Incluso por ejemplo también los productos enlatados, no sé, las verduras, las frutas enlatadas, todo eso, ahorita pues ya ven que ya traen esta como caretita o ese pestañita que la inclinas y ya como que hace una abertura en la tapa y puedes jalar la tapa, que muchos no saben abrirle y terminan arrancándola esa cosita y no pueden abrir la tapa. Ya ni siquiera necesitas nada para abrir esas latas, pero no, antes no traían eso, antes las latas están completamente selladas y pues tenías que conseguirte un abrelatas, y ahí de que perforabas en una orillita y ahora le ibas dando vueltas al abrelatas para abrir la tapa de la lata, que ya, aunque todavía encuentras abrelatas, ya casi no se usan, porque ya casi todas las latas prácticamente ya tienen su forma de abrirse. Aunque había de todo tipo de abrelatas, porque dice ahí Sudiva que era un fastidio usarlos. Depende, porque había los esos que parecían como grifo de agua, que es así, cómo te costaba trabajo abrir. O incluso los más simplones, que era pues prácticamente nada más una como garfio, una garrita, que nada más la iba recorriendo alrededor de la tapa. Pero había unos que ya sacaron después más avanzados, que traían como dos hojas y ya nada más igual le girabas, pero como eran hojas afiladas, te salía más fácil y más rápido para abrir las latas. Y hablando de latas, también por cierto, las latas de los, incluso de los refrescos, de todos los productos, eran latas rígidas, duras, que no podías aplastar, sobre todo incluyendo las de los refrescos, y las que fueron así mucho fueron las de los jugos, como los de Jumex, que también así eran latas duras y rígidas. Y muchas veces para abrir las de los refrescos, pues eso siempre ha tenido, lo de esa caretita para abrir, ya siempre la han tenido, nada más ha cambiado un poco. Pero sí eran latas de hojalata, no de aluminio como ahora son. Y pues ahí un poco de todos esos recuerdos. Y pues al final de cuentas les recomiendo ahí que al menos por curiosidad busquen en YouTube comerciales de Dele por Año, no sé, comerciales de 1983. Y ya normalmente yo soy de aquí de México, pues pongo comerciales de 1983 en México, pero igual he visto que de otros países también han subido videos de comerciales de todas esas épocas. Entonces para que le chequen. Y ahorita que ya nada más, ya que me lo mencionaste, Sullivan, de mencionar las frutásticas, que sí, aún las siguen produciendo, aunque ya es más difícil conseguirlas, pero todavía anda por ahí. La verdad es que la última vez que probé una de esas, que fue hace unas semanas, ya no me gustaron. Como que el sabor no me convence. Ya más bien ando con refresco normal. Si acaso lo más así raro son los Mountain Dew que luego tomo, o los Dr. Pepper. Pero bueno, este es un poco ahí de esos recuerdos. Y pues vamos a otro corte musical. Este corte musical va a estar un poco más larguito, pero la verdad es que lo van a disfrutar mucho. Es un juego que aún tenemos ahí pendiente para reseñar. Es un juego que muchos dirán, ay, qué feo juego, qué juego tan simplón o todo eso, pero tenía su encanto y tenía un muy buen soundtrack este juego. Que es prácticamente un RPG para novatos, para principiantes, así yo lo vería. La historia es muy simple, pero es disfrutable. Y pues es este juego de Final Fantasy Mystic Quest, este juego de Final Fantasy que no se parece a los demás juegos de Final Fantasy, que fue hecho básicamente para como que una versión para el mercado occidental de Final Fantasy, pues para que se familiarizaran con los RPGs. Y pues el soundtrack es muy bueno, y este que es como un remix, un popurrí, una recopilación de los temas de este juego. Espero que lo disfruten. Van a ver, está bueno. Escúchenlo y pues ahorita regresamos. Es un tema larguito, así que regreso ya en un ratito. ¿Sale pues? Entonces, ahorita regresamos y continuamos. Mystic Quest. Pues ya de este corte que musical que de seguro a muchos relajó por esta música un tanto ambiental de pues Final Fantasy Mystic Quest. Y bueno, continuamos un poco de estas pláticas de toda esta nostalgia, de todo esto. Ahorita me está viniendo también a la memoria como algunos juegos que de plano sí están bien bien nerds, de los que me gustan, que son bastante raros. Por ejemplo, el Densha de Go, que pues, ¿de qué se trata este juego? De hecho, ya hasta por ahí metí la reseña en el canal de YouTube hace mucho tiempo, que pues esa es una saga de juegos que sacaban en arcade los de Taito, que pues es más que nada, te conviertes en un conductor de un tren de pasajeros de los de allá de Japón. Y pues básicamente es eso, andar conduciendo el tren de pasajeros, siguiendo los límites de velocidad, frenando cuando se debe, acelerando cuando puedes, y cuidando que llegues a tiempo y que llegue y que frenes bien en las estaciones, para que los pasajeros no se quejen o no los lastimes o cosas así, con sus diferentes variantes, según la versión que juegues, porque hay pues la clásica de los juegos de los trenes urbanos que hay en Tokio. Algunas versiones hay de tranvías, hay una versión del tren bala o Shinkansen, y algunas para celulares o cosas así. O sea, hay bastante variantes, pero al final de cuentas es de eso se trata, de conducir trenes de pasajeros, trenes urbanos o metro. Y pues para muchos dirán, ay, ¿cómo te puedes divertir haciendo una actividad que para algunos es trabajo? Pues sí, es que al final de cuentas soy como varias personas que somos aficionados a diferentes cosas fuera de lo común. Una de mis aficiones es precisamente los transportes, y pues en este caso pues como que cumplen una de mis ilusiones de pues manejar un tren de esos. Y pues la experiencia de así, de sentirte a cargo de todo un tren de pasajeros y sentirte como que tú manejas el transporte que todo mundo, en el que todo mundo viaja. Entonces sí, o sea, sonará muy tonto, pero son juegos que para mí son divertidos. Y de hecho, si checan mi video ahí en nuestro canal de YouTube, ahí les doy un poco la explicación de cómo se juegan estos juegos, porque obviamente esos juegos solo salieron en Japón, y pues toda la instrucción viene en ese idioma, pero con la explicación que les doy, pueden prácticamente jugar cualquier versión de Densha de Go. Y bueno, este es un poco de eso, de nada más una muestra de los juegos, creo también que eso a mí me gustan también, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, yo sí soy fan de los juegos de golf, por eso es que he jugado varios de los de Hot Shot Golf o Everybody's Golf, que también es conocido así, y algunos otros de esos de juegos de golf. Incluso he jugado los juegos de Mario Golf, también los que han salido, por ejemplo, para el Game Boy Advance, ese no me acuerdo cómo se llamaba, los juegos de golf de Nintendo de Game Boy Advance, que esos hasta tenían toda una historia, y ahí iba subiendo de nivel y demás cosas, te ponían ahí bastantes retos. En celular, ahorita ya traigo uno más o menos de escala media, no, porque sinceramente no soy muy partidario de invertir tanto dinero en un celular. Ahorita pues tengo un celular que más que nada cumple con mis necesidades, en cuanto a que tiene suficiente espacio de memoria interna y pues buena RAM, y pues le puedo poner una buena memoria flash, y pues ahí tengo instalados ahí sí descargué el Dragon Quest, el primero, está barato en la tienda de Android, en la Play Store, está bastante barato el Dragon Quest 1, entonces para que también lo busquen, la versión de celular, que de hecho se nota que la adaptaron porque se ve que ese juego como que originalmente estaba hecho para celulares más viejos que no eran smartphone, y como que lo adaptaron para la plataforma de Android. También tengo el Secret of Mana, de ese siempre lo quise tener, porque pues más o menos como que lo remasterizaron un poco, no mucho, porque ya a final de cuentas escucho la música, ves mucho de los gráficos y sí han sido los mismos de Super Nintendo, pero al final de cuentas yo soy un fanático de Secret of Mana, y pues no podía dejar de tener el Secret of Mana ahí en mi celular. De hecho, hasta me compré un pad para celular, encontró el videojuego para celular para estar jugando Secret of Mana. Porque qué incómodo es jugar en un celular con controles ahí en la pantalla touch. Ese es incomodísimo porque pues no, simplemente no tienes la sensación táctil de qué botón estás presionando, de qué flechita estás presionando. Es muy incómodo eso, a mí me molesta mucho eso en muchos juegos de celular, sobre todo juegos que originalmente estaban hechos para consola y que los adaptaron para celular, o que simplemente tienen mecánicas de como para hechas para un pad y no para una pantalla touch. ¿Qué otro juego? Pues yo sí soy, hablando de juegos raros, soy fan de los juegos de Cookie Mama. Yo sí he jugado varios de esos. Pues a mí sí me gusta ese hecho de que te pongan ahí como reto hacer con pantalla táctil diferentes tareas para preparar un platillo. Se me hace curioso y se me hace divertido eso de que te pongan a hacer todo ese tipo de tareas para hacer platillos. Pues tengo la versión de Cookie Mama para celular, para Android, que ya por cierto ya tiene tiempo que no lo he jugado. Y también, como soy fan de Sailor Moon y de anime, pues tengo el juego de puzzle de Sailor Moon para Android, el de Sailor Moon Drops, para que lo chequen ahí, de Bandai Namco. Lástima que ese juego, como muchos de para Android, necesita conexión a internet, y pues si no estoy en mi casa con mi conexión Wi-Fi, yo no lo juego de plano. Y de plano yo no quería descargar el Pokémon Go porque no manches, es, yo sé que simplemente para estarlo jugando tienes que estar constantemente conectado y pues ahí te echas tu crédito de tu celular, tus datos, usando los datos del celular, y ah, no, ahí sí no estoy dispuesto a andar gastando, recargando una y otra vez este crédito a mi celular para andar jugando Pokémon GO. Entonces no, y no soy tan fanático de Pokémon. Sí he jugado varias versiones, pero no estoy tan clavado. Y pues básicamente esos son los juegos que tengo en mi celular. He probado algunos otros, pero así que son de esos juegos casuales que ni el título me acuerdo de ellos. Si acaso, pues también ya ahorita que hablé del juego de Cookie Mama, que ya ven que originalmente ese juego fue lanzado para el Nintendo 10, que aprovechaba obviamente la pantalla táctil, y me acordé de, también pues para esa consola ya ven que salieron varios juegos inusuales y de los que yo soy fanático, empezando con el, ¿cómo se llama? Field of Magic XXXY. Un juego de Sega bastante raro y bastante curioso, que nos sigue la historia de un tipo que quiere conquistar a una chica y que para eso tiene que cumplir con varios retos ahí bastante raros, chistosos, curiosos. Desde, no sé, sacarle los peces del estómago ahí con la pantalla táctil, hasta andar esquivando obstáculos en un carrito de supermercado, o andar esquivando las flamas de que te dispara un enemigo, cosas así. Está bastante curioso ese de Field of Magic. Y otro que también me gusta mucho, pero que aunque a pesar de que no soy bueno en ese tipo de juegos, es el de Elite Beat Agents, que pues es una versión para occidente de una saga de juegos bastante popular allá en Japón, donde pues son juegos de ritmo donde tienes que seguir una secuencia en la pantalla táctil de tocar diferentes partes de la pantalla o desplazar tu dedo o cosas así, o tu stylus, y pues ir siguiendo el ritmo de la canción, que para la versión de Elite Beat Agents pusieron bastante covers de varias canciones famosas y populares. Está bastante bueno ese de Elite Beat Agents. Y la versión japonesa, que ahorita no recuerdo el nombre de cómo se llama la saga de juegos de la versión japonesa, que por ejemplo en el Elite Beat Agents, por cierto, se supone que son agentes secretos acá que ayudan a la gente necesitada. De hecho, cuando personajes así que ves como que en tiras cómicas, así en imágenes fijas, lo que les pasa a diferentes personajes que se meten en problemas y que hace que se sienten tan desesperados que gritan por ayuda, y pues ahí acuden al rescate eso los Elite Beat Agents, y con música le resuelven el problema a la gente. Está bastante raro, pero está muy divertido esas cosas. Y en la versión japonesa, los agentes, en vez de ser agentes, son pues los clásicas porras, esos porristas que con ritmo, con tambores, con todo eso le echan pues porras a la gente para levantarle el ánimo. Esas porras deportivas, prácticamente. Entonces, en este caso, pues usan canciones obviamente de pop japonés y cosas así. Pues es más o menos las mismas mecánicas. Entonces también para que chequen esas sagas de juegos, que en teoría es que, por cierto, pues no se ha dado la oportunidad de que hagamos reseña de juegos de Nintendo 10 por aquello de que es una consola de transición de generación que está un poco como que está unida al Nintendo 3DS, porque como que el 3DS nada más fue una evolución de la consola anterior. Entonces como que estamos en la duda de si realmente hacer reseñas de juegos de Nintendo 10, que por cierto hay muy buenos juegos para esa consola. Pero pues bueno, ahí al menos la intención está de hacer reseña de varios juegos que son muy buenos de esa consola. Y que por cierto estoy ahí también fan de los juegos de Wario, los de WarioWare, que de ahí para Game Boy Advance, para GameCube, para el 10 y todavía para el Wii U, salieron juegos de WarioWare con sus microjuegos que están muy divertidos. De hecho ya hicimos la reseña de uno de esos juegos de WarioWare, para que también la busquen. Y pues bueno, vamos ya, para no ir alargando tanto esta plática, vamos a la siguiente canción, porque todavía tenemos algunos temas musicales todavía que quiero compartirles. Y pues el siguiente tema musical es más bien de rock. La canción se llama Neighborhood, es del grupo Space. Es una canción bastante curiosa. Chequen la letra de la canción, porque es una canción que según te invita al vecindario de quien canta, pero te describe a todos sus vecinos que son pura gente de rara y indeseable, pero que al final de cuentas dice, pero defenderemos nuestro barrio, our neighborhood. Y pues es una canción que tiene una música muy buena. Escúchala y pues ahorita regreso. My neighborhood, my beautiful neighborhood. has come. But we will all be waiting when the bulldozers come. In a neighborhood like this, you know it's hard to survive. So you better come prepared, cause they won't take us alive. Oh, if man of time, please come and stay a while. In my beautiful neighborhood, my neighborhood, my beautiful neighborhood, my neighborhood, my beautiful neighborhood. Y regresando de este corte musical, espero que les haya gustado esa canción, que es de los noventas, de esas clásicas canciones de los noventas, que a lo mejor cayó un poco en el olvido, por eso de que muchas veces cuando hablan de ciertas épocas no nos hablan de unos cuantos grupos, y en caso de los noventas pues hablan de los grupos más famosos de grunge y todo eso, y pues no mencionan muchas veces a estos, que a veces hasta se pueden considerar What Did You Wonders, pero que son muy buenas canciones y que quedan en el olvido. Y bueno, ya continuando entonces con la conversación, algunos a lo mejor se están haciendo la idea de que yo soy un Nintendo fanboy. La verdad no lo soy. Más que nada coincido en el tipo de juegos que sacan para las consolas de Nintendo. O sea, me gustan mucho los juegos, el tipo de juegos que sacan para las consolas de Nintendo. Pero no estoy, así que no me niego a probar las otras consolas. Digo, con amigos hemos, hasta hace unos años, nos reuníamos a jugar mucho con su Xbox 360. Jugábamos Gears y todo, y otros juegos que tenían por ahí. De hecho yo he jugado mucho Tekken, por ejemplo. No soy así que de los mejores, pero pues pensé defender en Tekken. De hecho quiero conseguirme el Tekken para el Tekken Tag 2 para el Wii U, es la cosa que ahorita tengo. Y pues también hablando de consolas y de juegos pendientes que tenemos de algunas consolas anteriores que estaría bueno que también les enseñáramos, también he estado pensando por ahí que a lo mejor nos hace falta reseñar, y eso estaría en consideración, que reseñáramos juegos del PSP, porque también el PSP, aunque muchos de los juegos de PSP son como adaptaciones o versiones ligeras de juegos que salieron para el PlayStation 2, también tienen sus propios juegos que son muy buenos. Por ahí simplemente puedo mencionar ahorita que me viene a la mente Patapon, que esos dos juegos que salieron son muy buenos. De lo poco que jugué, me han gustado esos juegos. Y pues también jugué en su época, de hecho yo tuve y jugué con amigos el PlayStation 2. Yo no tuve un GameCube, de hecho ya hasta de tiempo después como que mis amigos decidieron conseguirse un GameCube, pero pues prácticamente esa generación estuve jugando PlayStation 2. Conozco muchos juegos de PlayStation 2, entonces pues por eso también de hecho ha habido una que otra reseña de juegos de PlayStation 2. Xbox original pues prácticamente no me interesó por el tipo de juegos que muchas veces los juegos del Xbox original tendían a hacer mucho adaptaciones de juegos para PC. Entonces pues prácticamente uno estaba con la idea de que pues no puedo jugar en PC. Claro que uno dice, ay, pues voy a jugar X o Y juego en PC, y ahí los vas dejando y dejando y nunca los juegas. Que por cierto, ya tiene rato también que no hablamos de juegos de PC. Creo que el último que se podría decir que fue el juego de PC del que hablamos fue el de Soul River, el de Legacy of Kain. Creo que fue el último juego así que fue como para PC que hablamos. Pero de ahí en fuera ya como que ya lleva un rato que no hemos jugado de juegos de PC. Creo que antes de ese, no sé, Half-Life. Ah, bueno, ahora que lo pienso, sí. Sí, hemos hablado de unos juegos de PC, Half-Life, Max Payne. Pero sí. Sí, faltan igual juegos de aventura. Porque pues que ya hemos hablado de Maniac Mansion, de Este se fue el título del otro juego de Secret of Monkey Island, que por cierto había que hablar del segundo juego. Y por cierto, también hay que recordar que el, ya dentro de, ¿qué será? Una semana más o menos, poco, pues sí, casi una semana, pues también viene, así que ya ven en todos lados, pues lo de Halloween y los juegos de terror, películas de terror, todo eso. Y pues este mes no hemos tenido especial de terror, pero estaría bueno, tal vez hagamos o hablemos de algún juego de género, así que esta es la posibilidad. Y ahí Sullivan me dice que Crash Bandicoot, sí, cierto, también ahí está pendiente ese. Entonces ahí para tenerlos todos en cuenta y para ponerme ahí todos los recordatorios, porque no manchen, así que hay muchos juegos que por ahí todavía nos falta de hablar. Y bueno, ya creo que hablé un poco de todos esos juegos y así que de la variedad. Y pues también hay para aclarar algunos detalles de esos juegos. Y al final de cuentas sigo coleccionando también juegos de NES, los cartuchos físicos. Nada más que eso sí, yo los compro a precio razonable. No voy a andar comprando, por ejemplo, he visto una copia de Mega Man, creo que era el 6, casi $1,000 o algo así. Y ahí sí yo me quedo, ay, no manches, yo no voy a pagar por algo así, por un precio así tan exagerado. Pero pues ahí está la de que ahí sigo coleccionando. Tengo mi PlayStation 2 ahí funcionando, que es con el que juego los juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1. Pues el Wii U que tengo en la consola virtual, aparte de los juegos que ya tengo en la consola. Por ahí tengo guardado el Atari y el SNES, se quedó en casa de un amigo. No sé para cuándo lo vaya a recuperar, pero estoy seguro que no está perdido la consola. Y bueno, creo que ya es hora de que vayamos a otro corte musical, ya para empezar a cerrar este programa. Pero pues este corte musical todavía no es para el cierre. Y bueno, la canción que les voy a poner es un cover de una famosa canción, de Police. La canción se llama Every Little Thing, en este caso He Does Is Magic, que es una versión femenina de la canción de Every Little Thing She Does Is Magic. Está cantada por Sean Colvin. Una versión bastante relajante, romanticona, así que fresona hasta se podría decir. Versión pop de esa canción. Pues yo digo que es bastante relajante y creo que que es bastante disfrutable. Así que pues presten la atención, escúchenla y a lo mejor les puede gustar. Y pues regresamos ya para seguir un poco platicando y ya empezar a seguir cerrando este programa. Así que regresamos en un momento. Do I have to tell the story of the thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me who ends up getting wet. 'Cause every little thing he does is magic. Being he does just turns me on. Been all my life before was treasure. Now I know my love for him goes on. I resolve to call him up a thousand times a day and ask him if he'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be espero que hayan disfrutado este corte musical un poco relajante, un poco para ponerse ya más en ambiente ya de cierre de este programa. Espero que les haya gustado hasta ahorita la música que les he estado, que elegí, que les he estado compartiendo, pues de lo que a mí me gusta en cuanto a música, un poco de rock, un poco de pop, y pues ya también un poco hablando ya de también de cosas retro, algo que también tengo mucha afición es también por luego buscar series viejas de anime que de alguna manera fueron importantes, interesantes, divertidas, porque yo no tengo ese prejuicio que muchos aficionados de anime tienen de que ay no se ve feo, ay no se ve viejo y ya no lo veo, y que precisamente por eso se niegan la posibilidad de ver muy buenas series de anime, de las clásicas que ha habido los años de las épocas. Digo, yo he visto la serie original de Gundam y varias de las primeras sagas de Gundam. Vi todo Urusei Yatsura, una serie clasiquísima, muy buena y muy divertida, que de hecho yo digo que mucho del concepto de la serie de Keroro Gunzo como que se inspiró en Urusei Yatsura. ¿Qué otra serie así clásica he visto? La Rosa de Versalles, Versailles Novara, o también la conocida como Lady Oscar, Yamato, las primeras dos temporadas de Space Battleship Yamato, sagas épicas, por cierto. Me falta ver Ashita no Joe, que pues es prácticamente la inspiración de todas las series de deportes. Todo ese drama que ven en muchas series de anime de deportes está basado en lo que Ashita no Joe contó en su historia. Ashita no Joe, Ashita no Joe, de cómo manejan el drama deportivo, y que de hecho Hajime no Ippo está muy basada en Ashita no Joe, porque pues ambas son series de box. Otra serie de deportes que también inspiró mucho de lo que hay, de ese drama que maneja en las historias de deportes, es la de Espo Denai, muy buena, la recomiendo muchísimo. Una serie de tenis, de una chica pues muy promedio, o que en apariencia es muy promedio, en un club que pues es una de las tantas chicas que está en un club de tenis, pero que el entrenador, que por cierto es bastante manchado, pues la prepara y ve potencial en ella, y pues termina convirtiéndose en la rival de la jugadora as del equipo de esa escuela. Muy buena serie esa de Ace Onerai. Y de hecho, nada más como dato de trivia, la serie de Gunbuster, hecha por Gainax, que tiene como subtítulo Top Onerai, hace mucha referencia al título de Top Onerai a esa serie clásica Ace Onerai. Digo, no, es un dato que por ahí mencionan los propios creadores de Gainax, que pues como muchos a lo mejor no sabrán, Gainax es un estudio que fue fundado pues por tipos que originalmente eran fans de anime, o sea, que estaban muy metidos pues en toda esa afición del anime y que asistieron a las primeras convenciones de ciencia ficción, porque las originalmente dentro de las convenciones de ciencia ficción se introdujeron muchos fans de anime. Que digo, es algo parecido que ha pasado acá en varios países, que dentro de las convenciones de cómics o de ciencia ficción se metió lo que es anime y otros géneros. Igual aquí pues ellos empezaron así como aficionados de todas esas series de anime clásica. De hecho, hasta crearon un corto animado que presentaron en una de esas primeras convenciones de ciencia ficción. Y a partir de ahí se aventaron a empezar a crear sus propios cortos animados, hasta que de alguna manera dieron el salto ya a hacer una película completa en animación. Y ya de ahí pues pasaron a hacer series de animación, que entre ellas una de las que recomiendo mucho ver, las clásicas, es Nadia, o The Secret of Blue Water, una serie muy buena, la de Nadia, y que de hecho ahí van a ver cómo mucho de lo que desarrollaron en Nadia, en la serie de Nadia, como que sirvió de bases para lo que después fue Evangelion. Mucho de las ideas que presentaron en la serie de Nadia ya evolucionaron y se presentaron en la serie de Evangelion. Otras series clásicas que puedo mencionar que también les puedo recomendar de anime, el Kimagure Orange Road, que pues es una de esas clásicas comedias románticas, un triángulo amoroso de un chico de preparatoria con dos chicas, la chica así más sofisticada, la ideal de el protagonista, por la que originalmente busca, y otra chica que entra al quite, que se enamora de él, que igualmente es linda, pero que pues ahí se forma un triángulo amoroso bastante curioso, y que pues es como que sirvió la inspiración de esa serie para muchas que vendrían después de esa temática, las de Masakazu Katsura y otras, y pues de esas series románticas, que por cierto las series esas de drama, de romance, muchos piensan que son shoujo, pero no, hay series románticas que son shonen. Entonces se distinguen más que nada por el enfoque de a quién ponen de protagonista y desde qué punto de vista ponen a los protagonistas también. ¿Qué otra les puedo recomendar de las series clásicas de anime? Hay un montón bastante recomendables. He visto obviamente la primera serie de chicas mágicas, que fue la de Makoto Kai Sally. Esa fue la Dios. ¿Sí es Makoto Kai? Es Mayoko. Ya hasta se me fue el. ¿Qué onda? Sí, Makoto Kai Sally, ya me acuerdo, sí. Y muchas otras, Cutie Honey, esa. Han hecho un chorro de remakes de Cutie Honey. Las de Dirty Pair, que es mucho fanservice y acción, muy al estilo de los 80s. Y así, o sea, hay mucho material que ver, muy buenas series, que pueden sacar pues de antaño, de cuando el anime se hacía a mano, que no había nada de computadora ni nada de eso. Que aunque a lo mejor la animación se puede ver vieja, fea, vale mucho la pena. Simplemente la saga original de Macross, que fue hecha en los 80, la animación la verdad está bastante fea, pero es una muy buena historia que sigue valiendo la pena verla. Y bueno, pues así que ahí te están varias recomendaciones de series de anime. Y ya con esto, pues vamos ya al último corte musical, ya para ir cerrando este que es el Flashback 191, y que espero que lo hayan disfrutado, que pues ha sido un especial donde pues yo platicando de muchas cosas y compartiéndoles mucho de la música que a mí me gusta. Y pues este siguiente corte musical, después de el corto promocional que siempre les pongo, va a ser de otro tema musical de un videojuego, de uno de mis videojuegos favoritos, de Katamari, de Will of Katamari, y la canción se llama Blood Spirit. Una canción muy relajante y que te evoca mucho pues a esa disfrute que tienes en un día de fin de semana, esa relajación de todo ese tiempo libre que tienes para hacer lo que quieras, para salir con tus amigos, para salir con tu familia. Como que refleja mucho de ese sentimiento de esta canción, Love Spirit. Entonces escúchenla, disfrútenla, déjense llevar un poco por la ambientación de esa canción y regresamos. Thank you. y regresando de este, pues de esta canción, que espero pues que los haya puesto en ambiente y que los haya relajado mucho. Ahí que es este, pues les aligere un poco la semana. Y pues el momento del día en que nos que esté escuchando este podcast, pues ya con esto vamos cerrando lo que fue este Flashback 191, que fue pues un especial musical y de cosas personales. Y pues ya yo nada más les agradezco que me hayan escuchado y nos estén descargando. A Sullivan, que ahorita pues así que estuvimos acá nada más, pues la única persona ahorita que estuvo acompañada, bueno, y otro que aparece como es web, también gracias en la transmisión en vivo. Y pues también gracias a los que nos hayan descargado en la versión grabada. Espero que les haya gustado esta variante de lo que es el Flashback, un especial pues que se dio a final de cuentas por las circunstancias, y que espero que pues, y pues sobre todo espero sus comentarios, sus críticas de qué les pareció, si les gustaría pues escuchar algún programa o otro episodio parecido. Igual a lo mejor que no sea yo, que también alguno de Paco, Quique, que se la avienten a ver qué tal les parece. Así igual que en mi caso, o que igual también hacer un flashback más enfocado a la música, también podría ser. Incluso digo yo, la música nos trae mucha nostalgia y ahí podemos escoger muchos temas de antaño. También se puede prestar a eso. Y bueno, pues ya nada más les recuerdo que pues que nos pueden descargar y nos pueden buscar en www.resetmx.reviews y www.resetmx.com. También pues agradeciéndole también a los que nos han dejado sus comentarios y sus likes. En este caso sus comentarios pues del pollo de zona negativa que se dio por aludido. Cuando mencionamos en el Grand Theft Auto de aquellos que nada más lo juegan por ir atropellando tipos y que él así lo juega, pues así es, así hay gente. Y pues ahí le cayó, le quedó el saco. Y pues también gracias a los que nos dieron like. Aquí aparece en iVoox uno, Francisco, no sé si sea el Paco que conocemos o es otro Francisco. Pollo es una negativa, como ya mencioné. También a Erwin Juenumil, a Adam Power, a Tony Soria, Cafazán Fecu, ese apellido siempre está medio claro. Celso González, que siempre nos deja su like ahí, siempre, aunque no deja comentarios, siempre nos anda siguiendo, muchas gracias. Y pues también hay a los a los podcast amigos como Qué Demonios Podcast, y también que tiene su otro podcast de música, el podcast del Aullido, también a los de Select Star que pues ahí siempre nos dejan ahí sus likes y nos andan siguiendo. También a Axe de Trans Podcast, que ahí nos ha mencionado y nos también nos ha saludado, que desafortunadamente pues ahí va a tener un anuncio ahí que hacer después con otro podcast, pero que aún así pues le deseamos mucha suerte, y a final de cuentas todavía sigue su podcast, su proyecto principal, que es el Trans Podcast. Ten ahí para que, aunque no son muchos episodios los que han sacado, pero pues escúchenlo, a lo mejor les puede interesar, les puede gustar. Y pues por supuesto también saludos a Goku, que nos hizo también ahí una mención en redes sociales, que pues ahí, aparte de ser administrador de la podcastería, pues también ahí tiene sus podcasts ahí también para que los sigan, con el Badulaque o como el Roadcast, que hace con, a veces con su hija o a veces solo. Y pues ya con esto vamos cerrando. Espero que les haya gustado esto, que fue pues un tanto experimental, Flashback 191. Y pues para la siguiente semana, ¿qué les tenemos? Veamos, la siguiente semana todavía estamos a 31, no 30, primero de noviembre. Pues les puedo hacer la misma del siguiente juego, pero a lo mejor puede cambiar por la fecha. A lo mejor agarramos un juego de terror. Pero el otro juego que teníamos planeado, no es que no lo vayamos a cubrir, vamos a hablar de él. Pero a lo mejor hagamos un cambio ahí por la fecha. De todas maneras, les puedo decir que ya tenemos ahí ya hay el juego preparado, así que pues nos vemos dentro de una semana, ya saben, los martes, seguimos los martes a las después de las 10 de la noche, para que nos escuchen, nos sigan, y comenten con nosotros aquí en la transmisión. Y pues que la pasen bien, que tengan una buena semana y pues cuídense. Nos vemos, hasta luego. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.